Una noticia para nosotros muy grave, muy importante, que debe destacarse, nos enteramos ayer en la tarde, y que miro ahora los portales, Diego, del Observador, de El País, los principales diarios en cuanto a su llegada, su masividad. En Montevideo Portal ayer la vi, ahora no miré, ayer de noche la vi. Media abajo, ¿no? No entre las más destacadas. Pero bueno, los portales de diarios, El Observador sale impreso los sábados solamente, se le sigue llamando diario, bueno, desde lo digital, por eso podemos decirle a la juventud también diario. El País sigue saliendo, no está la noticia de lo que pasó ayer vinculado a las obras del tren para UPM que estuviste cubriendo directamente ayer. Sí, nosotros cuando nos enterábamos pasado el mediodía, serían las 2, 3 de la tarde más o menos de este hecho, nos pareció que era sin duda uno de los hechos más importantes del último tiempo, ¿no? En el marco de lo que se le dio desde el punto de vista estratégico como responsabilidad a UPM de que iba a ser la obra que iba a rescatar al Uruguay con un montón de elementos de perdones fiscales y otro montón de cosas por la importancia que tenía. Después empezamos a descubrir algunos problemas que el elemento previo que se hizo, el análisis previo que se hizo de la obra del trazado del ferrocarril central había tenido carencias casi infantiles, ¿no? No se habían, por ejemplo, analizado que iban a atravesar caños de agua, que iban a atravesar cables de corriente eléctrica, que había terrenos que no era posible hacer el trazado por allí por el tipo de terreno de que se trataba. Y bueno, todavía está por verse quién hace un nuevo relevamiento o paga las expropiaciones que no estaban calculadas dentro de ese plan. Y los hechos de ayer en sí, para el que no haya visto nada de eso, algo en la televisión se difundió, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó ayer fue que dentro del marco de esta obra del ferrocarril central se expropiaron viviendas y se expropiaron terrenos para ampliar el terreno de la vía del tren. Y en esa ampliación estaban tirando abajo una casa expropiada y con gente en la casa al lado, trabajando, y le tiraron una pared arriba del techo a la casa del vecino y se cayó el techo, un techo liviano, arriba de la gente. O sea, ni siquiera... ¿Dónde fue esto? Esto fue en Paso Molino, en la calle Santa Lucía, contra la vía del tren. Y realmente a nosotros nos llama la atención. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar el relato de las personas que estaban allí. Hablamos con Marcelo Ramón, que además vio cómo su hijo quedaba abajo de los escombros, que salía ensangrentado. Y por más que puedan pedir perdón, por más que puedan resarcir económicamente, realmente, ¿no? Hasta este punto se está llegando de que derrumban una casa, derriban, demuelen una casa con gente al lado, trabajando, y sin la previsión de, no sé, apuntalar, no sé cuál sería la manera, porque no somos técnicos en eso, pero se supone que hay técnicos sí del otro lado, de prevenir de que no haya ningún tipo de accidente. Es como algo evidente. Si te puede pasar de tener un accidente a tres cuadras, que vos muevas algo y que a tres cuadras repercute y vos no lo puedas calcular. Ahora, en la casa de al lado, vamos a escuchar a Marcelo Ramón, uno de los que fue protagonista justamente de este derrumbe, en la casa de al lado de los que estaba demoliendo el ferrocarril central. Contame qué pasó. Ustedes, según lo que me relataban, ya estaban advirtiendo que había algún movimiento en la pared, que fueron a avisar a los que estaban realizando la demolición. Y siguieron para adelante y se vino abajo el techo. Sí, yo vine a trabajar acá con mi socio, con Alejandro. Y bueno, estábamos amasando y horneando. Yo la verdad que sentía unos golpes tremendos en la pared. Se nos cimbraba todo el piso. Le pregunté en un par de oportunidades. Me dijo que él había hablado con la gente. La compañera del dueño de casa salió en un par de oportunidades. También a decirle, me van a tirar la casa abajo. Y bueno, yo ya estaba trabajando con cierto grado de paranoia realmente porque los ruidos eran muy intensos. En un momento empezaron a caer como piedras, ¿no? Cascotes arriba del techo liviano en el cual nosotros trabajamos. Yo ya ahí ya estaba a punto de salir y en un momento hubo una explosión. Yo calculo por el recuerdo que tengo que tiene que haber sido una explosión eléctrica por el fogonazo. Inmediatamente en la explosión, la rotura, se cae la medianera y cae arriba del techo nuestro. Veo a mi hijo entre los escombros, a mi mujer toda ensangrentada. Yo salí por donde pude, por el otro lado, y bueno, ya después al rato comenzaron a llegar las ambulancias, la policía, bomberos. Les fui a increpar a los muchachos, realmente, a ver qué era lo que estaban haciendo. Y bueno, ni bien vinieron los bomberos, hablé con el jefe de bomberos, hablé con la gente también acá de la empresa que está contratada para la demolición, que acá realmente, digo, hay negligencia profesional total. ¿Cómo está tu hijo? Contame. ¿Y cómo está tu señora? Mi nene ya le dieron el alta. Fuimos a la emergencia del italiano, le hicieron una tomografía para descartar coágulos o cualquier otro tipo de lesión. Gracias a Dios, está bien. No hay tampoco fractura, no hay fisura, solo golpes, heridas leves. Y obviamente que bueno, el shock emocional que el niño fue el 12 años. Mi señora también se puso muy nerviosa. Bueno, yo también entré en una crisis nerviosa porque al ver a mi niño así, no sabía si se le había caído una viga arriba de la cabeza realmente. Pero bueno, mi planteamiento, más allá de las disculpas que nos vinieron a pedir de parte de la empresa, error humano en los trabajos puede haber, pero esto va más allá del error humano. Esto es negligencia total, porque no se hizo un relevamiento, ¿no?, anterior y desocupar a la gente. Tú no puedes estar demoliendo una casa con gente al lado y pegándole una medianera con una pala, ¿no?, con una pala mecánica, unos golpes impresionantes. Que se movía todo. ¿Qué les dijeron? ¿Qué explicación le dieron? Porque nosotros somos gente común y corriente. Yo trabajo en una radio, vos trabajás en una pizzería. ¿Cómo alguien, un ingeniero, alguien que está responsable de una demolición, se le puede pasar eso? ¿Qué excusa le dieron? Es la misma pregunta que yo me hago. Lo que pasa es que los que salieron a increparles en un principio fueron la compañera del dueño de casa y luego el dueño de casa mismo. Porque yo en un par de oportunidades le pregunté: Ale, esto se va a venir abajo. Entonces, pará. O sea, llegó un momento, pero me dice: no, mira, están cortando toda la casa contra la medianera para separar la casa y ahí, ¿no?, tirarla abajo. Pero no, se salió de la, salió con los obreros dijeron que no, ahí está el arquitecto, o sea que el arquitecto estaba avalando todo lo que estaban haciendo los obreros. Entonces, que hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Sí, sí. Uno tiene que ver si hay gente. Yo, a mi entender, y creo que dentro del sentido común, si hay tres casas que están expropiadas, bueno, desalojen las tres casas y después haces la demolición. No vas a venir a demoler contra una casa lindera, que esto puede haber terminado en una desgracia, realmente. Muchísimas gracias. No, por favor. Tremendo. Bueno, esto es una obra muy grande que tiene un contrato PPP entre el Estado y el grupo Vía Central, conformado allí por varias empresas: SACIR con un 40%, SACIM con un 27%, Berkes con un 6% y la firma francesa NGE con un 27%. Es el consorcio Grupo Vía Central, que bueno, es el que está a cargo de esto, pero trabajando en cada uno de los tramos, en cada una de las partes de esta obra, hay decenas de empresas, claro, de diferentes tamaños, consultoras, grupos de ingenieros. Uno entra a la página de Ferrocarril Central y encuentra un listado realmente muy grande con respecto a la cantidad de empresas que están en transporte, en logística, en construcción, en asesoría industrial. Después, seguramente la justicia, porque esto va a ir a la justicia, de alguna manera tiene que resolverse. Bueno, sabremos quién se hace responsable de esto, pero evidentemente fue un hecho bastante importante y grave, sobre todo pensando en la seriedad con la que se toma una obra como esta, ¿no?, que se supone que está todo cuidado y no es lo que marca la realidad. Vamos a escuchar lo que decía Capretti, Andrés Capretti, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es el asesor del ministro Heber en esto. Ha estado en varias oportunidades en los temas vinculados al Ferrocarril Central. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer, justamente también mostrando cierto grado de preocupación por lo que había ocurrido con los vecinos. Capretti, ¿qué es lo que se encontraron ustedes? ¿Cómo recibieron la denuncia? Y bueno, un poco cómo se piensa actuar en este tipo de incidentes con esta obra. El proyecto Ferrocarril Central tiene un área, que es el área social, que está permanentemente en contacto con los vecinos, y los vecinos llaman a la licenciada Gabriela Freire o a Mayra Borrallo, una de las dos, del equipo de psicólogos del área social, y le comentan urgentemente que estaban viviendo una situación de que se les vino la casa abajo y que había un gurí lastimado. Me avisan automáticamente y nos vinimos al lugar, que es nuestro rol y es lo que corresponde. Nos encontramos que en un predio que fue expropiado y que pertenece a la empresa constructora, ya fue expropiado y entregado a la empresa para las obras del Ferrocarril Central. El mismo estaba afectado, habían empezado a hacer las demoliciones correspondientes, y bueno, y en la pared medianera cae sobre la casa de al lado un techo de chapas donde había gente en una pizzería trabajando y viven ahí también 6 personas. Y bueno, hablamos con Alejandro, el dueño, que bueno, la verdad que pueden contar el cuento porque tienen un dios aparte hoy, porque hay que ver la medianera que se cayó y el riesgo que corrían. Y sinceramente hoy la pueden contar con muchísima suerte. Para hoy, ser claros, estaban demoliendo una casa que está expropiada y que no tenía gente. Exacto. Y se cayó una pared de una casa que estaba expropiada pero que todavía no tenía orden de desalojo. No. Y que había gente viviendo y trabajando. La casa donde se cayó, ¿sí? Que es la casa lindera a la que se estaba demoliendo, está en trámite de expropiación desde el año 2018. Lo que pasa es que la burocracia es tanta y es tan lento el trámite y siempre se necesita un papel, que si esto se hubiese terminado antes y no llevara 2 años, esta gente no estaba acá. Lamentablemente acá vemos cuando la burocracia se enlentece las cosas que suceden. Y bueno, lamentablemente el hombre, hoy puede contar el cuento, hay un gurí lastimado, que yo recién vengo del hospital italiano de estar con ellos, que están bien, por suerte, sí. Le hice una tomografía y está muy bien. Y que bueno, tiene lesiones en... Tiene lesiones, se lastimó la cabeza, tiene una raspadura muy grande en la cabeza, le cayó un bloque de cemento que hay que verlo, hay que... Cabeza dura, gurí, la verdad, sí. Zafó de suerte. Y el padre y la madre que tuvieron algunos raspones bien. También, que están bien. Capretti, más allá de las cuestiones azarosas de que todos relativamente pudieron salir airosos de esta situación, sí. ¿Qué se puede decir con respecto a este tipo de maniobras que son demoliciones, que tienen casas linderas, que están ocupadas? ¿Se va a tomar algún tipo de precaución de ahora en más? ¿Se habló con la empresa para que se certifique de que no hay ningún riesgo? Porque esto que pasó no debería pasar. Por supuesto que no. Esto no puede pasar de ninguna manera. Nosotros como administración contratante hablamos con la empresa. Obviamente que tiene que haber un plan de demolición. Ese plan de demolición aquí claramente falló. Y nosotros como ministerio vamos a exigirle a la empresa no solo que repare los daños correspondientes a la vivienda de esta gente que vive acá, sino también la reparación de la pérdida que han tenido estos días. Es una pizzería también, que se quedan sin trabajo. Pero sobre todo vamos a mirar para adelante cada una de las demoliciones, que se cumpla el plan de demolición tal cual está establecido. Bien. Y que corresponde hacerlo aparte, ¿no? Capretti, gracias. Por favor, de las horas. Bueno, ahí estaba la palabra del asesor del ministro Heber en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.